Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. A partir del 26 y hasta el 29 de octubre, en La Valle se realizará el Encuentro Latinoamericano de Teatro Popular de Pago en Pago. Escuchamos a Gustavo Aristiarán y a Tato Rivas, parte del equipo de organización del evento. Y bueno, se viene una fiesta, digamos, para describirlo de una forma más general, una fiesta del teatro popular, ¿no? Que es esto que va a pasar en el departamento de La Valle, donde van a venir, bueno, como ustedes, tantos grupos, vienen más de 17 grupos de todo el país y de algunos países vecinos, como de Uruguay, Venezuela y Chile. Y bueno, va a ser una fiesta porque se van a ir en el anfiteatro del Parque Nativo, van a haber funciones todas las noches durante los 4 días del encuentro, casi 4 o 5 funciones por noche, y eso va a ser con entrada libre y a la gorra, y va a haber una feria, y van a haber funciones en escuelas, en comedores, en hogares, en bibliotecas, en el territorio. Entonces va a haber teatro por toda La Valle, recorriendo todas las calles, y murgones grandes de convocatoria que van a ver ahí en la Villa Turumala. Además, se puso en valor del arte a la gorra en este contexto de neoliberalización del arte y la cultura. Vamos con el teatro a distintos lugares donde, inclusive hay lugares donde jamás han podido acceder al teatro. Estamos hablando de lo que sucede en La Valle, pero también cuando hemos ido a otros lugares nos ha pasado lo mismo. Hay lugares donde no se accede al teatro y llega el encuentro y produce esto. Produce esto que es para el pueblo y por el pueblo, tratando de ser coherente, pensando además que vivimos en una época muy difícil, donde mucha gente nos está calentando el oído con las privatizaciones, con el que tiene más plata es mejor y todo eso, y uno por ahí se apichona ante tanto liberalismo, y entonces nosotros creemos que en el momento donde tenemos que salir, ir a buscar a nuestro pueblo y decirle, bueno, el teatro también es parte de una mirada hacia el futuro, de una mirada de otro país, de una mirada que de otra cosa, que queremos construir con más hermandad y con otros criterios que no son los de un voucher para la escuela o para ver teatro. La Valle terminará de fiesta teatral. Reportó para el informativo Farco Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza.